se va a casar con Vicky Vale. Batman se va a casar con Vicky Vale. Y el padrino será el guasón. Y el padrino será el guasón. Y el padrino será el guasón. Y el padrino será el guasón. La madrina será Gatubela. Y el cura será bufón. La madrina será Gatubela. Y el cura será bufón. Y el invitado principal, Joker será, Joker será. Y el invitado principal, Joker será, Joker será. ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? ¿Quién va a llevar a la novia a la iglesia? Cabilbará. En el batimóvil, móvil, móvil. Cabilbará. ¿Y dónde dará la famosa fiesta? En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. Y bailaremos la cumbia. Batman. Y gozaremos la cumbia. Batman. Y bailaremos la cumbia. Y gozaremos la cumbia. Importante ciudad gótica, matrimonio de Batman y Vicky Valen, actuará la Sonora Dinamita. Iglesia. ¿Y quién va a llevar la novia a la iglesia? En el batimóvil, móvil, móvil. ¿Y dónde dará la famosa fiesta? En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. En un rascacielo de su propiedad. Y bailaremos la cumbia. Y gozaremos la cumbia. Y bailaremos la cumbia. Batman. Y gozaremos la cumbia. Batman. Importante ciudad gótica bailará cumbia Gatubela con el guasón en la fiesta de Batman. Batman.